Amables oyentes, decíamos en una plática ya anterior que un tiempo antes de la triste experiencia de la destrucción de Jerusalén por los invasores babilonios, la destrucción del Templo de Salomón y el cautiverio de los judíos en Babilonia, una serie de profetas habían presentado un mensaje que trató de elevar el nivel espiritual del pueblo de Israel, en un proceso que empezó 2 siglos antes de ese lamentable episodio de destrucción. Y ya hemos mencionado algunos de esos profetas, pero mencionaríamos hoy rápidamente otros para completar el panorama. Por ejemplo, estuvo el profeta Sofonías, que denunció el juicio de Dios a causa de la persistente corrupción en la monarquía de Judá, del pueblo de Israel en general. También estuvo el profeta Nahum, que enseñó que Dios es bueno y severo, es decir, la paradoja de Dios, la bondad de Dios y la severidad de Dios, que Dios no era un personaje que pudiera ser condescendiente con el mal. También el profeta Habacuc predicó un mensaje de juicio y de esperanza en el Dios justiciero. Luego podemos mencionar a Jeremías, un profeta que contribuyó muchísimo al progreso religioso de ese tiempo y al mismo tiempo denunció todo tipo de pecados y quiso enfatizar que hay una responsabilidad religiosa y que también hay una renovadora influencia de Dios en el corazón. Estos notables profetas hicieron su importante contribución para preparar al pueblo de Israel para episodios más duros, pero desgraciadamente estos profetas no recibieron todo el apoyo y todo el interés de toda la gente, sino solo de algunos sectores del pueblo. Y entonces fue necesario que durante el medio siglo o más, que los judíos estuvieron cautivos en el destierro en Babilonia, aparecieran otros profetas. Uno de ellos fue Ezequiel, que predicó la soberanía de Dios, que predicó la gracia y el perdón divino, que señaló que el hecho de haber sido expulsados de su tierra y estar ahora cautivos en Babilonia era el castigo que habían merecido por sus pecados, pero enseñó también que esa experiencia era de purificación y de disciplina y no solamente de penalidad. Dijo que Dios era un Dios que estaba dispuesto a perdonar independientemente de la herencia que uno trajera, estaba dispuesto a dar un nuevo corazón al pecador, que tenía una esperanza grandísima en superar las tristes experiencias del destierro de Babilonia y que había un porvenir brillante conforme a las promesas de Jehová. Pero todo termina y un día terminó también el cautiverio en Babilonia y cuando Ciro se apoderó de la ciudad de Babilonia, entonces se permitió a los judíos ir retornando a su antiguo hogar en Palestina. Claro que no fueron muchos los que aceptaron ese privilegio, porque a partir de allí una gran parte del pueblo judío vivió fuera de su tierra, fuera de su patria, y en vez de continuar como agricultores, se convirtieron en negociantes. Los judíos se desparramaron en todas direcciones, de acuerdo con la oportunidad, pero mediante sus sinagogas y sus rabinos en distintos lugares de la tierra conocida, mantuvieron su lealtad a los ideales y a las costumbres judías tales como se conservaban en Jerusalén. Por eso el judaísmo llegó a ser influyente mucho más allá de los límites de su territorio original. Gracias al llamado de profetas como Ageo y Zacarías, y bajo la dirección de Zorobabel y Josué, se terminó, este Josué no tiene nada que ver con el sucesor de Moisés, es otro Josué, terminaron el segundo templo en Jerusalén, lo hicieron de nuevo, lo culminaron más o menos en el año 516 antes de Cristo y reanudaron el culto regular mientras Jerusalén todavía estaba en ruinas. Pero cerca de un siglo más tarde, bajo la dirección de Nehemías, Jerusalén fue fortificada, repoblada y de vuelta a su antigua primacía dentro del judaísmo. Y poco después, bajo Esdras, el escriba, maduró un movimiento que había estado en gestación durante 2 siglos, porque el rey Josías había llevado a su pueblo por el camino de una vida más perfectamente de acuerdo con los principios de la ley mosaica, tal como había sido formulada en el libro de Deuteronomio. Y esa reforma, con la centralización del culto en Jerusalén, había sido netamente deuteronómica. Y por 2 siglos, este código guió la vida religiosa del pueblo judío. Pero durante el destierro y después, se hizo una tentativa para reducir todas las prácticas religiosas del pasado a un esquema sintético. Y en los días de Esdras, este recargado código de leyes religiosas llamado Código Levítico había sido completado. Pero Esdras lo llevó de Babilonia a Palestina y con la ayuda de Nehemías persuadió al pueblo para que lo aceptase como expresión definitiva de su lealtad activa hacia Jehová. Claro, esto causó algunos problemas. Y de esos problemas vamos a hablar en la próxima plática, amables oyentes, porque es muy interesante conocer la historia del judaísmo. Gracias.